Vocabulario, empezando con park. Significa... parque. Luego, beach. Playa. Muy bien. Supermarket. Supermercado. Bus stop. Parada de autobús. Factory. Fábrica. Bookshop. Librería. Bank. Banco. Theater. Teatro. Vale, una palabra que quizás presenta más problemas a la hora de pronunciarlo, ¿no? Theater. ¿Vale? Newsstand. Kiosco. Church. Iglesia. School. Escuela. O colegio. Uh-huh. Bien. Shopping center. Centro comercial. Y cinema. Cine. Ok. Ahora, este ejercicio que vamos a hacer ahora, pues también tiene dos objetivos adicionales. Primero, consolidar el uso de there is, hay. Y luego, también pues machacar un poquito más nuestra palabra para cerca de, ¿qué era? Near to. Vale, near, nunca, jamás, pero en la vida, lleva preposición, ¿vale? Okay, simplemente, vale. Near the supermarket, near the bank, near the park, near Segovia, near Madrid, near Bilbao, near here, ¿vale? Ok, vale. Ok, entonces, empezaremos con unos ejemplos en el afirmativo. Hay una parada de autobús cerca de mi casa. There's a bus stop. A bus stop or a bus stop? A bus stop. Más fuerte la B. A bus stop. A bus. Más fuerte la B. A bus stop. Muy bien. Near my house. Vale. Hay una iglesia cerca de la escuela. There's a church near the school. Near the school. Bien. Sin preposición. Me ha gustado. Hay un centro comercial cerca de aquí. There's a shopping center near here. Muy bien. Hay un teatro cerca de este bar. There's a theater near this bar. There's a theater near this bar. Muy bien. Hay una autopista cerca del hospital. There's a motorway. Motorway. Motorway. Near the hospital. Near the hospital. Hospital. No hospital. Hospital. Hospital. Muy bien. Hay una fábrica cerca de la estación. There's a factory near the station. Hay un banco cerca de mi oficina. There's a bank near my office. Muy bien. Ahora unos ejemplos en el negativo, ¿vale? Mm-hmm. No hay una playa cerca de aquí. There isn't a beach near here. Vale, ahora intenta hacerlo con la otra contracción de there is not. Has dicho there isn't, ahora toca there's there not. There is not. Ok, mm-hmm. Hazlo. There is not a beach near there's here. There's not, porque si no, no es una contracción. There's not. There's not. Mm-hmm. There's not a beach near here. Perfecto. No hay una estación de metro cerca de aquel teatro. There isn't a metro station near that theater. Muy bien, there isn't a metro station near that theater. También aquí podemos decir there isn't a tube station. Mm-hmm. The tube es quizás la palabra más utilizada en Londres, por ejemplo, mm-hmm. para el metro. Okay. Mientras que en Nueva York dicen the subway. Muy bien, the subway, eso es. No hay un kiosco cerca de la librería. There isn't a newsstand near the bookshop. Good. No hay una fábrica cerca del aeropuerto. There isn't a factory near the airport. Muy bien. No hay un parque cerca de su casa, de él. There isn't a park near his house. Good. Vale, ahora unos ejemplos en el interrogativo para rematar a la faena, ¿vale? ¿Hay un cine cerca del banco? Is there a cinema near the bank? Muy bien, is there a cinema near the bank? ¿Hay una fábrica cerca de tu casa? Is there a factory near your house? Muy bien, ¿hay un banco cerca de este banco? Is there a bank near this bank? Las ves más fuertes, por favor. Is there a bank... Bank. Is there a bank near this bank? Mucho mejor. Mm-hmm. Ahora, si fuese un banco para sentarse, ¿cómo sería? Pues en vez de a bank, diríamos, is there a bench? Bench. Near this bank. Ok. ¿Vale? Un banco para sentarse, en los parques, por ejemplo, pues se dice bench. Bench. B-E-N-C-H. Muy bien. ¿Hay un bar cerca de la iglesia? Is there a bar near the church? ¿Hay una playa cerca de aquí? Is there a beach near here? ¿Hay un parque cerca del supermercado? Is there a park near the supermarket? ¿Hay una autopista cerca de aquí? Is there a motorway near here? Good. ¿Hay una escuela cerca de tu casa? Is there a school near your house? Muy bien, Annie.